tarado. ¿No ves que me vas a rayar el coche? ¿Quién le decís, tarado? Si vos doblás sin poner el guiño, ¿quién le decís, tarado? Gil. A vos te digo, a vos te digo. Y no te me hagas el cancherito, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Ah, no? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Y ahora qué me decís, eh? Pará, pará, bajá el chumbo. Decile no a la violencia. Decile no a las armas. Informate www.redparaeldesarme.org.ar. Basta de armas.